buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Sabes bien que siempre hay algo más, sabes bien que no hay que renunciar. Un programa de Radio Utopía que emitimos todos los viernes en directo a partir de las 7 de la tarde. En el 107.3 en la FM y a través de www.radioutopia.es. Programa de cultura, programa también de temas sociales, ¿no? Y de temas en general, bueno, como decíamos, en general culturales, muy particularmente literarios. Sabes bien que no hay que renunciar, que a fuerza de buscar, al final lo encontrarás. Sabes bien que hay más de una verdad. Y esta tarde con una invitada a la que teníamos hacía tiempo ganas de tener aquí. Es claro y fácil. Que es Juana Murillo Rubio, también conocida entre los amigos y allegados como Juani. Incluso la Juani, ¿no? ¿O no? No. No, vale. ¿Cómo estás? Juani, ¿qué Hola. Tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Tú estuviste aquí hace un tiempo en la radio, ¿no? Como especialista en la figura de Concha Lagos, ¿no? Eres profesora de enseñanzas medias y también enseñanza superior en la universidad. Eres profesora en la Universidad Complutense, también eres crítica literaria. Has trabajado mucho sobre la literatura hispanoamericana, el cuento hispanoamericano, la poesía española del siglo XX, en fin, una especialista en general en la literatura más cercana a nuestros tiempos, ¿no? ¿O no? Bueno, sí. Muchas gracias, Armando. Pues bueno, sí, todo eso está en la labor de mi profesión, que es una pasión absoluta por la literatura, en todos los ámbitos, hasta ahora solo en el crítico y en la docencia, y después de este libro, pues espero que también en la creación literaria, ya que, bueno, el libro está teniendo bastante éxito, bueno, relativo, porque se pegan, la poesía... Se pegan en la calle por casi, él. Casi. La poesía siempre es minoritaria, pero bueno, no me puedo quejar, entonces... Sí, no lo hemos dicho, dicho, pero hemos venido aquí para presentar tu primer libro publicado de poesía, que se llama Luz de Pizarra, ¿no? Y que a mí lo que me asombra un poco y me gusta mucho es el hecho de que ahora tú, después de una trayectoria ya de muchos años, ¿no?, como profesora y como especialista, ahora te sientes otra vez novata, casi pequeña, ¿no? ¿Eso cómo lo llevas? Lo llevo mal. Al principio, esto es una cosa que me preguntó también Luis Sáez, el editor del libro, el encargado, el director de la Editorial Regional de Extremadura, que es quien edita este libro, me lo preguntó también, me dijo, bueno, ¿y uno cómo es capaz, después de hacer tanta crítica literaria, cómo es capaz de ponerse ahí, sobre todo a la exposición pública, de incluso ya no solo de los lectores, sino de compañeros críticos, ¿no? Pero, bueno, este libro tenía muchos años ya, hacía mucho tiempo que estaba escrito y creo que pedía salir a la luz, a esta luz de pizarra, y creo que, bueno, fui valiente en ese sentido porque bueno, también necesitaba dar voz a mis propias palabras y a mis propias creaciones. ¿Es un acto de valentía? No lo sé, pero no te voy a mentir, y entonces sí que sentí mucho pudor cuando estuve en la calle, no solo por los lectores, sino por el respeto que tenía hacia ellos, por supuesto, sino porque no era consciente de que mis compañeros críticos también podían meterle el diente al poemario. Pero bueno, ahí está. Y... ¿Han sido benévolos con sus comentarios o no te los han hecho? Sí, me los han hecho. De momento han sido benévolos. De momento han sido benévolos, sí. Los que te han llegado, ¿no? Los que me han llegado, sí. ¿Cómo es tu acercamiento a la poesía como escritora, ¿no? No sé si tú llevas mucho tiempo escribiendo o es una cosa que tiene menos recorrido. Pues llevo más tiempo escribiendo que dando clase. Uh-huh. Y llevo más tiempo escribiendo que siendo crítica. Uh-huh. Siempre he escrito desde que era pequeña. Lo típico, ¿no? Un diario, nunca organizado, porque soy una persona bastante desordenada. Uh-huh. Pero sí, lo que todos entendemos por emborronar cuartillas cuando eres pequeña, siempre he escrito cosas. Yo no sabía que me gustaba tanto la poesía hasta que estudié la carrera de Filología Hispánica. Siempre había leído cosas y siempre me había acercado mucho a la poesía. Siempre me llegaba mucho más la poesía que la prosa. Uh-huh. Podía leer la mejor novela del mundo, el mejor cuento del mundo, pero la poesía siempre me llegaba de una manera diferente, ¿no? Yo notaba que el acercamiento era diferente y la sensación percibida también. Cuando hice la carrera, pues siempre elegía autores poetas porque sus obras me interesaban más. Uh-huh. Cuando hice el doctorado, me especialicé, hice todos los cursos de doctorado que pude en poesía española del siglo XX, con lo cual ya claramente tenía definida mi vocación. Y luego me enteré de una cosa que yo no sabía, porque mi padre murió cuando yo tenía apenas 2 años, prácticamente no lo conocí, lógicamente. Claro. Pero cuando yo fui un poco mayor, adolescente y por ahí, o cuando empecé a hacer estos primeros borrones, pues un día mi madre me contó que mi padre sabía de memoria muchas canciones, muchos romances, muchos poemas, y que se le quedaban muy bien en la memoria, que los repetía, que a todo el mundo le leía romances. Y entonces encontré un pequeño cuaderno de mi padre con algunos poemas, incluso poemas beckerianos, poemas de un romanticismo poco conocido, de Velarde. Y entonces descubrí que quizá había una herencia genética, que yo me la quiero poner así en mi historial, que a lo mejor venía de algún sitio, a lo mejor la vena poética venía de algún lugar. Pero siempre había escrito. O sea que tú, aunque este es tu primer libro publicado, seguro que tienes otros libros, o por lo menos otros decenas o centenas de poemas guardaditos por ahí, ¿no? Sí, hay cajones con muchas cosas. Hay muchas cosas por ahí, pero bueno, la verdad que no me había decidido tampoco a formar un libro, quizá por esta vocación docente y crítica que me hizo discriminar mucho de lo que tenía escrito pensando que no tenía calidad o, uh-huh. o entonces, bueno, pues hasta que formé un libro y fui valiente ha pasado mucho tiempo, pero sí, hay cosas por ahí. ¿Y has conseguido asumir que tú eres poeta? Sí. Sí, pero eso lo asumí antes de publicar. Sí lo tenía claro. Sabía que era poeta, porque creo que también hay poetas que no tienen libros publicados. Ah, desde luego, muchísimos, ¿no? Y la mayoría de los poetas que tienen libros publicados tienen la mayoría de su obra inédita, ¿no? Sí. O sí, muchísima sí. parte, desde luego, ¿no? Bueno, este libro se llama Luz de Pizarra, Memoria contra el tiempo detenido, ¿no? Y a mí me gustaría que me explicases el título y el subtítulo, ¿no? Porque es verdad que en la portada, que por cierto, si quieres hacemos un pequeño apunte editorial, ¿no? Es un libro pues muy bien editado, ¿no? Sí. No digo que de lujo, pero desde luego una edición cuidada, ¿no? Sí. Y con, desde luego, con mimos, se ve que hay cariño en esta editorial, que pertenece a las publicaciones de la Junta de Extremadura, si no me equivoco, ¿no? Sí. Y que pertenece a la colección Geografías, que según he entendido, por lo que me he informado, tiene que ver con un vistazo geográfico, un panorámico, ¿no? A nuevos escritores que sois de origen extremeño, ¿no? Sí. Es así. Uh-huh. Pues sí, la colección forma parte de la labor editorial de la Junta de Extremadura, en concreto de la editora regional, que es una editora que yo les recomiendo a todos los que nos escuchan porque desde luego tiene colecciones muy, muy interesantes. Parece que Extremadura sigue siendo una olvidada allí en un rinconcito de España, pero sus directores, entre los que ha habido grandes poetas también, han hecho y han realizado unas colecciones muy interesantes. A mí yo he buscado esta editorial, primero por su labor editorial, porque creo que han hecho cosas de mucha calidad, segundo porque este libro tiene una vinculación especial con Extremadura. Mi familia es extremeña, yo soy de Madrid, he vivido toda mi vida en Madrid, pero he pasado toda la infancia, los veranos de la infancia y las vacaciones en Extremadura. Y Extremadura para mí forma parte de mi vida, forma parte de, también de la creación poética. Y Extremadura se convirtió en un momento de mi vida en que yo configuré este poemario. Cuando tuvo forma, el momento en que tuvo forma, fue un momento en que para mí Extremadura se convirtió en un refugio, en un lugar donde yo podía, a donde yo podía ir, donde yo podía encontrarme con muchas cosas que habían formado parte de mi vida, y un lugar donde, donde yo podía escribir serenamente y que me inspiraba especialmente, y un lugar al que yo amaba. De tal manera que para ser el primer poemario dije, tiene que salir en la editora. Lo envié, tuvo buena aceptación y bueno, pues ellos decidieron publicarlo, con lo cual yo estoy muy agradecida y muy contenta porque tiene mucho sentido, hay mucha Extremadura en el poemario. Pues yo debe ser que no conozco los referentes extremeños porque yo eso no lo he notado, y sí que te agradecería si nos lo fueras explicando un poquito a lo largo del programa. Te preguntaba un poco por el título, ¿no? Y por el subtítulo, sí, del libro, ¿no? Pues el libro se titula Luz de Pizarra porque este libro al principio iba a ser un libro de poemas y fotografías en conjunto. Las fotografías estaban hilvanadas con algunos de los temas de los poemas y entonces tenía un sentido unitario. Finalmente se quitaron las fotografías por cuestiones que tampoco vienen al caso, uh-huh, y se quedaron solo los poemas. Las fotografías todas tenían que ver con pizarra. La pizarra es una piedra que todos sabéis que es muy oscura y que en Extremadura se da mucho. Y la pizarra ha formado parte de la casa de mis abuelos, de la casa de mi madre. Allí había pizarra, siempre ha habido pizarra en el jardín, siempre ha habido pizarra por la carretera, por donde paseábamos, por donde corríamos. Nos hemos bañado en arroyuelos llenos de pizarra. Entonces la pizarra formaba parte del paisaje. Para mí es el paisaje de la infancia, de la felicidad, de la serenidad y del sol. Uh-huh. La pizarra es oscura, pero a pesar de todo, y este poemario tiene mucho dolor, dolor por un desencuentro amoroso, por varios desencuentros amorosos, y ese dolor que se podía relacionar con la oscuridad de la pizarra, sin embargo, llegar al lugar, llegar a este sitio de Extremadura donde yo veraneaba, para mí fue una luz, porque este lugar me dio la posibilidad de sentirme bien, de encontrarme bien, de tener un lugar donde estar. Entonces esa oscuridad de la pizarra para mí fue luz. La pizarra para mí nunca ha sido oscura, siempre me ha dado mucha luz. Entonces este era el sentido. Nada que ver entonces con la docencia, lo de la pizarra. Nada que ver con la docencia. Yo sé que hay algún intérprete por ahí. De hecho, el otro día cuando presentamos el libro, Emilio Peral, mi director de tesis, al que le agradezco profundamente la presentación porque fue también muy elogiosa, él también pensó en que era esta pizarra. Quizá el subconsciente me hizo también poner ahí esa pizarra. Quizá yo tenía muy claro que la palabra pizarra iba a ir. Para mí era esta relación con Extremadura, pero lo que te digo, quizá el subconsciente estaba ahí y él también lo interpretó muy bien, porque fue justo en ese momento en que una se empieza a dedicar a la docencia. ¿Allí se le llama encerado o se le llama pizarra en Extremadura? Pizarra. Memoria contra el tiempo detenido. Bueno, el primer poema de este libro comienza diciendo que volver a tus paredes rotas. Cuando se produce un momento en mi vida, un momento duro, difícil, hace unos años, justo cuando yo empiezo a componer este poemario, que ya tenía los versos escritos, unos, otros no, y se produce un momento complicado en el que este lugar de Extremadura, este sitio, para mí fue, como te digo, un lugar de luz, un lugar maravilloso, y este lugar tenía las paredes rotas. De tal manera que volver a este lugar para mí, en lugar de ser un momento doloroso, fue un momento de luz. El tiempo se detuvo, es un lugar donde para mí se detiene el tiempo y se sigue deteniendo el tiempo. Yo llego allí y todo cambia. El tiempo se detiene y una pasa a otro hemisferio en el que hace otras cosas, su vida cambia, la rutina diaria también es diferente. Y sin embargo, en ese tiempo detenido al que yo llegué en un momento determinado, acudió toda la memoria, acudieron muchas cosas que habían pasado y que yo quería recordar y quería dejar plasmadas en este poemario. Entonces, este es un poco el sentido de ese subtítulo. ¿Te apetece leer ese primer poema? Vamos allá. Que le tenemos que decir a la audiencia que solo tenemos un ejemplar aquí hoy, ¿no? Y que por eso tardamos un poco en pasárnoslo. Bueno, Volver a tus paredes rotas. Volver a tus paredes rotas no es para mí un esfuerzo nuevo. Es ser en el lugar donde la luna nunca asomó nítida, donde las estrellas gozaban del desconocido privilegio de reinar, en el techo de ébano que disfrutábamos juntos. Multitud de deseos lanzados al aire iluminaban aquellas noches en que aprendíamos a recoger el descanso merecido, a reconocer el momento de la espera inevitable, a preparar lienzos y cuerpos para la jornada por venir. Volver a tus paredes rotas y a tu agua desbocada no es para mí un obstáculo, sino más bien el deseo de seguir reconociendo el tiempo que me forjó, el que compuso anhelos, sueños, mientras un ardiente sol moría cada día, añadiendo un color a su paleta. Volver a tus paredes rotas no es perfilar nuevos contornos, sino querer sentir de nuevo la desazón de la sed de las tardes secas, cuando las manos negras no arañaban ya los juncos y las delgadas piernas no soportaban un juego más, una carrera más, una labor más. Volver a tus paredes rotas es mi viaje definitivo, con todo el mar por delante corriendo mientras lavamos. Es forjar la página de esta historia para siempre, hasta que la memoria se encargue de volarla por los aires. El primer poema de un libro, pues hombre, desde luego que es la inauguración de algo, ¿no? ¿Cómo te has montado el libro? ¿Cómo ha sido un poco el orden, la estructura de este libro? Pues primero comencé con este poema porque precisamente era la llegada, la vuelta a un lugar y quizá era como el envoltorio de todo el poemario. Luego había más cosas dentro, pero en ese primer poema hay la vuelta, la llegada a la casa, la llegada a la visualización de esas paredes rotas que formaban parte de la memoria, pero que para mí se iban a constituir un lugar precioso en el que construir otras cosas. En este poema hay la infancia, hay la niñez, esa carrera, esas piernas delgadas corriendo, la sed, el calor de Extremadura en el verano. También están las labores que realizábamos en esa casa, sobre todo las mujeres de la casa, las labores de la abuela, las labores de las madres, las labores de las tías, las labores de las hermanas. También está el amor vivido al aire, que es algo que se disfruta mucho cuando uno es joven, ¿no? El amor vivido al aire, a la intemperie, al momento de la naturaleza, ¿no? Y ver que todo eso en un momento determinado puede destruirse, puede saltar por los aires cuando ocurre algo en tu vida. O sea, que el libro va de peor a mejor. Creo que sí, porque puede ser visto así, porque el último poema es un poema que le dedico a mi hija Jara, a la que desde aquí saludo y a la que quiero profundamente, filóloga también y no sé si futura poeta, no lo sé. Bueno, seguro que actual poeta. Actual, pues sí, probablemente. Y es un poema que yo le dedico a ella y que va en este libro. Es un poema que ella me pidió porque cuando su hermano mayor nació yo le hice un poema de niño y luego me entretuve en otras cosas y un buen día ella, cuando era medio adolescente, me dijo: mamá, a mí no me has escrito ningún poema. Y tardé un tiempo en escribirlo porque le dije: tengo que encontrar un sentido para escribirlo, no quiero escribírtelo porque sí, tiene que haber un motivo determinado que me impulse a esa creación. Y entonces, bueno, pues nació el poema para Jara, que también es un poema muy bonito. Muy bonito, a mí quizás sea del libro el que más me ha gustado, ¿no? Y además es de los pocos que cambia de tema, ¿no? Vamos, si no me equivoco, tú corrígeme, porque la interpretación de los poemas no siempre es fácil, tú lo sabes muy bien, ¿no? Yo he encontrado dos poemas que no tienen la temática amorosa, ¿no? Uno es este de Jara y otro es Preguntar. Sí. Posiblemente haya alguno más y a mí se me haya escapado un poco, pero creo que por ahí va un poco la cosa, ¿no? Sí, yo creo que esos dos son los que más se alejan de... Bueno, hay alguno que tiene alguna trampilla, parece un poema amoroso, pero yo estaba hablando de alguna cosa que yo quería hablar. Pero sí, todos los demás se pueden entender en clave amorosa, salvo estos dos. Sí. Pues me interesa eso que estás diciendo, ¿no? Eso de la trampilla, que tú querías hablar de otra cosa, pero camuflaste en lo amoroso. Y entonces, ¿tú para qué lo escribes? ¿Tú para qué escribes un poema con una trampilla? A veces la trampilla surge mientras estás escribiendo, sin darte cuenta. Yo no tengo una temática para escribir, pero sí el proceso creativo te lleva a veces incluso a escribir palabras que te vienen a la mente según estás escribiendo y de repente un poema se compone sin que tú estés pensando en la temática del poema. De repente vienen palabras y dices, uy, qué bien queda esto, ha quedado estupendo, pero yo no he tenido la voluntad interna consciente de querer decir esto. Y no estoy diciendo nada aquí que yo hubiera pensado previamente, sale solo. Hay cosas que están ahí escritas que de repente han surgido por asociación de palabras. Han llegado las palabras, las has puesto ahí, pero no había una vocación previa de hablar de un tema determinado y has estado buscando las palabras. A mí no me pasa eso a veces. Por eso digo esa trampa, porque a veces parece que estás hablando de una cosa y es que de repente cayeron esas palabras allí y dijiste, qué bien quedan. Yo no estaba hablando de esto, pero quedan estupendas. Es verdad. Y muchas veces dices, este lo tengo que meter, aunque no es lo mío, pero este poema tiene esta figura, esta metáfora que me encanta, ¿no? Sí. Y que cuesta mucho trabajo quitarla de ese libro, ¿no? Sí. Te cambio la pregunta o te doy otra perspectiva, ¿no? Ya clásico, tú lo sabes muy bien, ese debate entre la poesía como comunicación, la poesía como conocimiento o como método del conocimiento, ¿no? En tu caso, ¿cómo es esto? ¿O cómo ves tú, no sé cómo ves tú ese debate como especialista? A mí me interesa entrevistarte, entre otras cosas, porque bueno, te voy a abordar desde varios ángulos, ¿no? Este es uno de ellos, ¿no? Yo me veo, y creo que también lo decía Emilio Peral el otro día en la presentación, me veo, y en este poemario yo creo que queda muy claro, un poco obsesionada con la elección de la palabra exacta. Hay mucha palabra ahí, mucha reflexión sobre el propio acto poético. Pero no es una reflexión consciente. Yo no estoy para nada obsesionada con la búsqueda de la palabra perfecta, aunque sea yo muy Juan Ramoniana y esto lo parezca. No. El viaje definitivo, has dicho. Viaje definitivo, totalmente. Sí, mi Juan Ramón está en mí, lo sé. No es, yo no busco una expresión perfecta. Lo que considero en mi poesía es que nace de una necesidad de asociación de palabras en sí. Casi lo podría explicar como si estuviéramos dibujando. La poesía del conocimiento, yo no la utilizo para conocerme o para conocer, ni busco conocimiento en ella, porque para eso leo otro tipo de textos. No. A mí me gusta el juego lingüístico. Es algo que me gusta muchísimo. Y luego, si ese juego lingüístico tiene detrás un concepto, me parece estupendo. Pero puede no tenerlo, y el juego lingüístico me gusta ya como tal. Entonces, no hay una voluntad de búsqueda de conocimiento, no. Tampoco hay una voluntad de comunicación. Yo no quiero comunicarme con nadie. Es para mí, yo escribo porque para mí es una forma de expresión. Y lo relaciono con la pintura porque a veces los poemas están casi dibujados. Yo lo cuento mucho esto, porque me da mucho que pensar lo que dijo una vez, además fue por aquí en la radio, una poeta, ¿no? Decía que la poesía no era terapia. Por mucha gente, no, es que bueno, es que es terapia, ¿no? O sea, y decía, no es terapia. Esto es arte. Sí. Es lo que es tu perspectiva. Sí. Para mí es una forma de expresión, pero no es una forma de expresión que busque comunicarse con nadie. Si me comunico perfecto, si al que lo lee le guste bien, si le transmite también, pero absolutamente nada que ver con el momento en el que yo cojo el bolígrafo y me siento delante de un papel. Es decir, puedo dibujar una gota de agua y también y sería lo equiparable a la impresión que a mí me produce a lo mejor una asociación de ideas. Cae la gota. La expresión cae la gota. Para mí es lo mismo escribir cae la gota con palabras que dibujar una gota de agua. Es lo que a mí me gusta hacer. Y de ahí hacia afuera ya no me interesa ese proceso. Bueno, no es que no me interese, ahora estamos aquí con el libro y demás, pero en mi proceso creativo, de ahí para afuera me da un poco igual. Uh-huh. Te voy a decir que en eso decías tú, Juan Ramoniana, y muy del 27, ¿no? Sí, totalmente. Aquí hay vamos, yo las influencias que te he visto ha sido de ese orden, ¿no? Sí. Un poco por ahí va la cosa. A mí, creo que ya has medio contestado lo que te quería preguntar, ¿no? Pero me interesa que tú, como eres especialista en poesía, tú te insertes en qué, en qué movimiento, en qué sector de la poesía, ¿no? Porque ya sabes que hoy en día hay una enorme variedad y cantidad también, ¿no? Y no sé si tú te asocias con algún tipo de gente, ¿no? De algún tipo de escritores, de escritoras, ¿no? Bueno, yo soy una persona anclada en el pasado, en el siglo XX. Bueno, el pasado del siglo XX es verdad que es el pasado. Es el pasado, hay que reconocerlo. por muchas cuestiones, entre otras porque fue el siglo que a mí me abrió a la poesía. Me interesa muchísimo, yo creo que está en mi poesía y en todo mi bagaje cultural. De tal manera que el siglo XX tiene momentos para mí poéticos muy importantes. El XXVII, por supuesto. También hay un premodernismo y un modernismo que me interesa muchísimo. De hecho, yo hice mi tesis doctoral sobre un autor premodernista, un autor de fin y secular, de fin de siglo XIX, que con una tendencia bohemia que a mí también me interesó mucho. Todos estos poetas posbequerianos que luego fueron modernistas. El XXVII tuvo una influencia para mí brutal. De hecho, bueno, cuando me preguntan que cómo comencé a leer determinadas cosas, siempre digo que cuando yo tenía 12 años tuve una monja que me daba clase, la Madre María del Pilar, que me hizo que leyera El Principito. Cuando terminé El Principito, que me lo terminé en una tarde, fui a la monja al día siguiente y le dije, ya me lo he leído, dígame qué más leo. Y la monja se quedó un poco sorprendida y me dijo, vete a la librería que hay aquí a la vuelta y pídele al librero algún libro más. Yo, inocente de mí, bajé allí y le dije al librero, oiga, que ayer compré este libro, recomiéndeme otro. Y él me dio un libro de Lorca, Bodas de Sangre y Yerma. Claro, yo leí aquello y ya, a partir de ahí ya estoy donde estoy, ¿no? Claro. Y el 27 para mí fue un momento fundamental, pero una vez avanzado el siglo, creo que todos los autores del 27, por supuesto, Juan Ramón Jiménez para mí fue un descubrimiento porque, y creo que todavía está por descubrir y hay muchas cosas que hacer con Juan Ramón todavía, fue una identificación. Yo encuentro en Juan Ramón expresiones que yo considero que son mías. Es cuando tú te identificas con alguien muchísimo. Pero no quiero olvidar todo el movimiento de poesía social que viene después de la Guerra Civil. Toda la poesía social a mí también me influyó muchísimo, ¿no? Uh-huh. Gabriel Celaya, Blas de Otero, creo que son autores fundamentales, Goytisolo, ¿no? Toda esa tendencia de poesía social que luego está tan unida al mundo de los cantautores, ¿no? De aquellos años que fueron maravillosos también me influyeron mucho. Lejos de ahí. Y llegando ya al siglo XX, un buen día me di cuenta de que había leído muchos autores hombres, muchos autores masculinos, y había leído pocas autoras mujeres. Las autoras del 27 todos sabemos que están muy recuperadas últimamente. Uh-huh. Estamos todos haciendo una labor importante por recuperar uh-huh. a todas esas autores del 27, todas las sin sombrero, todas las mujeres de la poesía social y otras mujeres como Concha Lagos, a la que tú has nombrado, mujer importante de los años 50, a la que ya aprovecho para decir que creo que en breve sale otro libro de ella, un poemario del que sí, he hecho una edición, muy, ¿sí? Mm-hmm. Muy bonito, que se llama Teoría de la Inseguridad, uh-huh. Título maravilloso. Desde luego. Y entonces empecé a leer autoras porque me había dado cuenta de que mi formación académica, incluso filológica, en años de carrera durante todo el siglo XX, no habíamos prácticamente leído mujeres poetas. Y entonces empecé a leer a estas mujeres. Y hubo dos mujeres que están en mi poemario y que en este poemario están y que leo actualmente con mucha pasión. Aparte de Carmen Conde, que es una mujer a la que sigo leyendo con bastante pasión, esas dos extremeñas, que una de ellas es más mayor, que es Pureza Canelo, una extremeña que a mí, en la que también he reconocido mucha parte de mi poesía y que me ha unido mucho y está en este poemario. Y otra extremeña muy actual, así por dar nombres también, es Ada Salas, en la que también encuentro una luz muy parecida a la mía y quizá es la poeta actual que más se puede relacionar con lo que yo leo. Pero digo que soy una mujer anclada en el siglo XX porque no leo poesía de mujeres muy jóvenes. No me da tiempo, tengo muchas clases. Claro. En la universidad y en el instituto. Y entonces la preparación de las clases tampoco me permite leer muchas cosas. Me he acercado un poco a todo este movimiento de redes digitales, a este tipo de poesía rápida y otras cosas. No he encontrado voces que a mí me hayan llamado la atención, eso no quiere decir nada, serán voces maravillosas, pero no he encontrado ese enganche y sigo anclada en el libro físico, cosa que reivindico desde aquí también. Yo también. Y me pasa esto, que el poco tiempo del que disponemos, cuando terminamos las clases, intentas buscar aquello que ya sabes que te va a producir una lectura agradable. También tendrá que ver, supongo, con la edad que ya nos adorna, ¿no? Probablemente. Que, por cierto, mencionas a Pureza Canelo, que el otro día aquí la nombrábamos porque estuvimos haciendo un programa sobre Sanse como ciudad de la poesía y un poco la memoria y la historia de... Y ella fue directora del Centro de Estudios de la Poesía de aquí de San Sebastián de los Reyes, ¿no? Sí, ella ha sido una mujer muy importante y tiene una obra muy, muy interesante. Tiene varios discursos, uno de ellos, Oeste en mi poesía, cuando le dan un premio en la Real Academia de Extremadura, en la Academia de Extremadura, y habla precisamente de lo que supone ese oeste, esa Extremadura en su vida. Y sí, me parece una mujer, yo escribí un artículo sobre ella, por la presencia de la naturaleza en Pureza Canelo. Ella también reconoce la herencia Juan Ramoniana en ella. Y esa naturaleza es una naturaleza vivida desde un punto de vista muy íntimo, que tiene mucho que ver con lo artístico, porque no es una reivindicación ecológica, sino una reivindicación artística. Recuerdo un poco en ese sentido, en esas cosas, a la poesía americana, ¿no? Bueno, no nos desviemos. A mí me gustaría que leyéramos algunos poemas. Si quieres empiezo yo, también tenemos alguna canción que vamos a poner. Y si me dejas, voy a leer el que le dedicas a tu hija. Sí, por favor. Y que se llama, como has dicho antes, Para Jara. Además, ella se llama Jara precisamente porque la jara es esa flor extremeña, claro. y bueno, también es un homenaje. Muy bien. Para Jara. Me pides un poema y tú lo eres cuando me miras cada día desde mis propios ojos. A la sonrisa que me regalas ahora, que aún vives de mi parte, vertido está el poema en la vida contigo. El cuaderno, el bolígrafo, la falda preciosa. Me pides un poema que no he escrito, porque a menudo nacen del arrebato, el vértigo, la confusión o el dolor, y tú no existes en todo lo nombrado. Tendré que abandonar mi montón de palabras podridas y versos rotos y acudir en la mañana de domingo a encontrar un diccionario lleno de luz, amor, vida y entrega. Será difícil sacarte de mi vida para verte y descubrirte. ¿Cómo saber si estás hablando tú o yo cuando te oigo? Vas junto a mí en mis dudas, en el trabajo diario y en la mañana que enciendes cuando las sábanas son capaces de liberarse de tu conquista. Elegirte las palabras será la ilusión de inventarte para la vida. Gracias. Gracias a ti por escribirlo y por darlo. Es curioso oírlo en otras voces, ¿no? Yo lo he oído en mi voz y en la tuya soy capaz de descubrir otras cosas. Desde luego es muy interesante eso, ¿verdad? A mí también me ha pasado alguna vez. Y es... bueno, eso es muy, muy interesante, pero cuando encima alguien va y te pone música... Es que eso sí que lo convierte en otro producto, ¿no? O sea. Sí, eso no me ha pasado todavía, ojalá me pase y sería estupendo, sí. Desde aquí vamos a hacer un llamamiento a todos los cantautores, ¿no? El libro está a vuestra disposición para ponerle música cuando queráis. Te daba el libro por si querías leer antes de que pasásemos a poner alguna canción, ¿no? Si sí, pues, si quiere, bueno, este poema para Jara... aparte de decir la unión, ¿no?, que tengo con ella, que es una unión preciosa, no solamente como madre e hija, sino como filóloga, como persona, como ser humano, me acompaña en muchas cosas y precisamente yo le decía, aunque ella no me creía cuando yo se lo decía, que era muy difícil escribir en ese momento cuando ella me lo pedía porque las cosas que me salían tenían que ver con esas palabras, con un cierto dolor, y ella no es eso, ella era toda luz y todo positividad. Entonces tenía que esperar, ¿no?, al momento en que las palabras pudieran salir de una forma positiva, ¿no? Pues si quieres, voy a leer ese otro poema diferente que se escapa un poco del poemario amoroso, quizá, o del tema amoroso. Ese que tú decías, preguntar. Y me parece que está en la página 25, si no recuerdo mal. Este poema, el otro día, Emilio Miró, que es un crítico, un importante crítico literario que ha escrito, pues bueno, fue el primer editor de la obra completa de Carmen Conde, fue el primero que hizo esa edición, fue un hombre que rescató a todas esas, antes de que todos conociéramos a la Sin Sombrero, Emilio Miró ya había escrito en Ínsula un artículo casi semanal o mensual sobre todas estas poetas a las que nadie daba voz en los años 70, 80, ¿no? Y es un crítico, sobre todo a la poesía del 20, maravilloso. Todos conocemos su bibliografía y le encanta este poema. Es mi amigo, tengo la fortuna de que sea mi amigo. Fue mi primer director de tesis, al que abandoné y por cuestiones vitales. Pero al que le debo mucho, del que aprendí mucho. Y entonces cuando yo le enseñé este libro con todo el miedo del mundo, porque eso sí que era un crítico importante, me dijo, me ha gustado mucho, pero este poema me encanta, por favor, léemelo. Y que Emilio Miró me dijera que le leyera este poema decía mucho, ¿no? Así que les voy a leer este poema que se titula Preguntar. Preguntar. A la madre por la niña, a la mujer por la conquista, a la niña por el juego, a la poeta por el tiempo, a la joven por su sueño, a la esposa por la soledad, a la profesora por la utopía, a la hermana por la compañía, a la amiga por el amor. Y encontrar las respuestas derretidas entre las manos. Bueno, ya hablaremos luego de manos derretidas y de cosas que se derriten en tu libro, pero si quieres vamos a escuchar un poco de música para cambiar un poquito de aires, ¿no? Y luego regresamos y seguimos hablando de poesía. Muy bien. Oh, I'm headed to the mountains. I'll be back in a week or two. Don't you try to reach me, 'cause I won't pick up for you. Got some things I need to do. Ooh. pointed to the mountains. The only place I feel at peace. And I knew you'd come after me, so I threw away the keys. But I know you never go when I say leave. I'm headed to the mountains, don't wait up for me. Pues seguimos, esto es en Radio Utopía, es Olvida tu equipaje. Y estamos con Juana Murillo, ¿no? Hablando de poesía, hablando de su poemario, Luz de Pizarra, ¿no? Que nos hemos quedado antes leyendo ese poema, ¿no? Ese poema que no recuerdo ahora mismo el nombre. Preguntar, exacto, ¿no? Preguntar. Y eso es lo que estamos también haciendo, preguntarle un poco cosas a Juani, ¿no? Y una de las cosas que a mí, como tú que eres una persona de formación muy académica y entiendo que clásica, de cierto modo, ¿no? En este poemario has prescindido de la rima fundamentalmente, vamos, y entiendo que de la medida también. Sí, he prescindido, siempre he prescindido, salvo un pequeño poemario que tengo por ahí guardado de cuando era muy joven, en que me dio por escribir romances y sonetos, y bueno, un poco imitando determinadas formas métricas, sí. Lo que sí he intentado mantener es una cierta, a veces conseguida y otras veces no, rima interna, ¿no? Me interesaba mucho el ritmo en la poesía, más que la rima, el ritmo en la poesía. Yo leí hace mucho tiempo, estudiando a Juan Ramón Jiménez, un artículo de Isabel Paraíso del Leal, muy importante, sobre la prosa poética. Que precisamente ahondaba especialmente en lo que era el ritmo poético. Cuando leo estos poemas, creo que los poemas tienen ritmo aunque no tengan rima. Uh-huh. Estoy escuchando. Sí. Pero tú pasas de la rima y pasas de contar sílabas. Ya te digo que en este poemario no me ha salido contar. Sí que tengo algunos poemas que intentan hacer el ejercicio métrico de someterme a una estrofa, someterme a la retórica o a la forma del soneto, a la forma del romance. Sí que tengo algunos, pero en este poemario no, había una libertad absoluta porque además era un poemario pasional y claro. A la pasión no se le pueden poner... Bueno, hay gente que sí, ¿no? Límites. Ya sabes, sí, sí, tú sí, muy sí. Bien cómo sí. Es esto, ¿no? Pero no me salió así. Yo te voy a leer algunas cosas y quiero que me expliques. Te voy a leer dos frases, aunque hay muchos más lugares donde se habla de esto. Ya lo has mencionado tú un poco antes, ¿no? Dice que hay un lugar, un agua que sí quieres llover, dices, ¿no? Que es la de encontrar la palabra idónea, el verbo perfecto. Pero no termina ahí la cosa, sino que dice que te cure las heridas sin dejar dolor en el avance. O como dices en otro punto, ¿no? En otro momento, ahogada por el miedo al silencio. Es un poco la impresión que por ejemplo, otro dice, me afano en elegir las peores palabras, siento cómo te hieren, ¿no? Aunque no puedo dejarlas atrapadas en mi boca. En fin, hay muchísimos lugares, diría que casi la mitad de los poemas de este libro tienen la palabra o la idea de que hay que sustituir el amor por la palabra, es decir, que el desamor se cura con las palabras. Bueno, como muchos de los poemas... parten de una experiencia vital, de una experiencia autobiográfica. Yo viví una serie de circunstancias en las que buscaba las palabras que resolvieran una situación y no las encontraba. Me afané absolutamente, de ahí ese término, me afané. En encontrar las palabras que hicieran saltar el botón que yo quería que saltara, pero no las encontré. Y después me di cuenta de que el problema no eran mis palabras, era otro el problema. Pero yo lo que hice fue volverme loca buscando en el diccionario aquellas palabras que hicieran que ese resorte funcionara, que ese botón se encendiera, que esa situación se resolviera. Y como soy filóloga y lo que me gusta es escribir y lo que me gusta es leer, pues busqué, uno no buscó o una no buscó la solución fuera de sí misma, sino dentro de sí misma. Y como mi oficio eran las palabras, pues creí que buscando las palabras idóneas resolvería el problema. Uh-huh. No lo resolví, pero fue un esfuerzo, fue un trabajo y fue un afán encontrar esas palabras. Incluso había situaciones en las que esas palabras que yo encontraba o que yo creía que podían intentar resolver una situación, lo que provocaban era una herida mayor o menor, pero no solo no resolvían la situación, sino que a veces la empeoraban. Bueno, la situación, pero a ti te curaban, ¿no? O no, a lo mejor no. Bueno, en todo caso, nos ha servido para tener aquí un poemario tuyo. Nos ha servido para esto. No sé si... Creo que... no sé si soy capaz de relacionar esto con la cura. Porque por lo que tú decías antes de que esto no es terapia. No, nace de otro sitio. No te voy a negar que ahora que el libro está en la calle y ahora que tiene éxito y ahora que mis amigos lo leen y me preguntan estas cosas como tú y ahora que veo que estos poemas pueden gustar, quizá ahora es cuando creo que me están sirviendo para algo. Para esta, no me gusta decir la palabra sanación, pero bueno, puede ser en cierto modo. No, yo quería sanar en otro lugar. O sea, yo antes cuando te hablaba de esto, a lo que me refería es que yo me rebelo contra la idea de que el que escribe poesía lo hace por terapia, ¿no? No. Pero eso no excluye que la práctica de cualquier arte, me parece a mí, pueda tener elementos terapéuticos, ¿no? Digamos vamos a decirlo de forma clásica, que te ensanchan el alma, ¿no? O que te engrandecen el espíritu, ¿no? Yo creo que eso es verdad. Sí. Lo que pasa es que no es algo, en nuestro caso, yo creo que a ti te pasa lo mismo, no es algo voluntario. Por lo tanto, yo me pasa como a ti, no lo llevo tanto a ese terreno porque no es una voluntad de hacer terapia ni de sanar. No, para nada. Yo ese ámbito lo alejo. Para mí quizá es una necesidad personal. ¿Sabes de lo que estoy? Perdona, de que te he cortado totalmente. Es que me estoy acordando de un chaval al que yo le di clases particulares hace muchísimos años, ¿no? Entonces el chaval pues había tenido sus problemas emocionales y tal, y iba al psicólogo. Y entonces tenía en las paredes enmarcados varios poemas que había escrito por indicación del psicólogo, ¿no? Nunca lo había visto más ni lo había visto antes, ¿no? Pero esto, ahora mismo, este recuerdo me ha venido ahora, ¿no? Y tú dices que no. Pero porque a mí no, yo no, mi poesía no nace de ahí o no tiene ese objetivo. Nace de un impulso. Hablábamos antes de la poiesis y de esta idea de que el poeta es quien realmente conoce a la verdad. Nace de un impulso y ese impulso puede nacer lo mismo que a cualquier artista. Yo lo relaciono más con la sensibilidad artística. Es decir, este color naranja de la pared de repente a mí me está produciendo una emoción determinada que puede transformarse en que de repente cojas el papel y pongas aquí naranja y te surge un poema. Y ese poema naranja a lo mejor tiene que ver con algo que te ocurre hoy, mañana o pasado mañana. Pero la impresión que me está produciendo el color naranja hace que yo ahora esté escribiendo aquí naranja. Por eso digo que no, en mi caso, nace más de una percepción muy sensorial que provoca... Que provoca que yo necesite poner esa palabra en un papel. O sea, para ti la poesía tiene, en tu caso, en tu poesía, ¿no? Tiene elementos sensoriales, sensuales, digamos, físicos, sí. ¿No? Muy físicos. Como es el sonido, ¿no? Y la prosodia, ¿no? Sí, pero algo también intelectuales. El poema que le escribes a tu hija, por ejemplo, es un poema conceptual también, ¿no? Sí. Es una idea, ¿no? Sí, porque nació de una petición. Pero, por ejemplo, yo te leo si quieres un par de cosas, ¿no? que además son dos poemas que están enfrentados en las mismas páginas, vamos, en una página opuesta a la otra, ¿no? Y que bueno, yo creo que son, no sé si decir antagónicos, pero penumbra. Penumbra en la que esconder tus mentiras y las mías. Esas que nos decimos al calor de un día que habita el ruido de la tarde. Aquellas que elegimos para no dañarnos. Las que no sentimos y las que deseamos oír entre el susurro de las pestañas. Quizás solo somos dos cobardes que buscamos encontrarnos en la penumbra, a donde el resto de valientes no pueda lanzar sus dardos contra nuestra fe, donde no nos perciben, no nos perciban, ni descubran cuáles son las inauditas caricias con que entretenemos el miedo a la luz. Que este poema, es verdad que tiene eso, pues música, prosodia, sensorialidad, ¿no? Pero también es la expresión de la confesión. Este es un poema muy confesional, es posiblemente uno de los más confesionales de todo el libro, ¿no? Sí, son dos personas que se esconden en un lugar oscuro. Esto es difícil de escribir, este poema, quiero decir, o sea, fue difícil de bueno, nació en el sentido de eso, del pudor, ¿no? Sí. Y la confesión, ¿no? Sí, es un poema que juega también mucho con la luz y con la sombra, con la mentira y con la verdad. Son dos personas que se esconden en una oscuridad para amarse y a la vez se están mintiendo. Es más importante, según parece en el poema, el amor que la verdad, entonces. Para mí siempre. Sí. Bueno, es muy interesante esto, ¿no? Se pueden... Sí, sí. Ese poema es exactamente eso. Y en la página siguiente aparece este otro, que se llama El cuerpo habitado, que, por cierto, estilísticamente es bastante diferente de la mayoría de poemas del libro, ¿no? Donde dices lo siguiente. Estoy yo. Está el hambre. Está la alimaña con dientes que devora mi intestino. Estás tú. Está mi piel. Están tus ojos. Están las palabras, las del diccionario y las que no. Están otros días. Están mis manos. Están todas las primaveras desde 1968. Están las ausencias. Está el hombre. Están los hijos. Estoy yo. Estás tú. Que así es la apología de lo verdadero, ¿no? Sí, es la constatación de dos personas que existen, una al lado de la otra. Estás tú y estoy yo. Tú con todo lo tuyo, yo con todo lo mío, las primaveras de 1968, con todos esos años, con todas esas cosas. Y es simplemente... A veces puedes escribir un poema a la conjunción de dos, como el anterior, ¿no? En este caso no, es la constatación de una persona y otra persona. Pues, Juana, te invito a que, si quieres leer. Sí. Bueno, voy a elegir un poema, pero antes quiero dar un saludo. Voy a aprovechar para saludar a unas personitas que están escuchando. Bueno, creo que van a estar escuchando. Bueno, y si no, ya lo escucharán. Y ¿no? Si no, ya lo escucharán. Aparte de saludar a todos los amigos, a la familia que puede estar detrás de aquí, quiero saludar especialmente a mis alumnos de primero A de la ESO del Instituto Gregorio Marañón. Son muy pequeñitos, tienen 12 años y 13 años, pero algunos me han dicho que iban a estar escuchando la radio. Uh-huh. Y aparte de que son alumnos maravillosos, este año he tenido mucha suerte con ellos y son muy pequeños, pero creo que les estoy haciendo conocer y disfrutar la poesía. Uh-huh. No con mi poemario, porque ellos no lo han leído, a pesar de que ayer llegó uno de ellos con el que lo ha comprado y me llegó para que se lo firmara, cosa que me hace muchísima ilusión que un niño de 12 años venga a pedírmelo, sino porque tienen mucho interés. Algunos ya me han traído libros de su casa. Yo leo a Juan Antonio Machado. Ayer vino una niña, Clara, a la que le mando un saludo desde aquí, con un libro de Vicente Alessandre, qué maravilla, una niña de 12 años. Con lo cual, imagínate lo contenta que estoy con ese grupo. No me extraña. Pero además es que estaban todas entusiasmadas en que iban a escuchar la radio. Entonces, pues puedo saludar yo también a tus alumnas. Sí, por favor. Pues desde aquí un saludo para las alumnas de primero A, ¿no? A primero A me has dicho, ¿verdad? Del Instituto Gregorio Marañón. Eso es. Así que muchas gracias para ellas y para ellos, que son majísimos y creo que de ahí van a salir probablemente... Y que parece que puede haber futuro, puede haber esperanza en este sí, mundo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando entras en esa clase y ves esas caras y esa disposición, lo ves. Ves que sí, que hay futuro y que, sobre todo, te reciben siempre con una sonrisa. Están mirando muchísimo lo que hago, todo lo siguen, y me parece que haber conseguido eso es un logro. Ellos son muy buenos, o sea, partimos de que hay una buena base, claro, y claro. mucho material ahí, pero creo que bueno, que se merecen ese saludo por si están oyendo. Así que voy a leer un poema que se llama Mujer. En este poemario... Y hay algo también que yo, eso sí que ha sido una cosa consciente a la hora de reunir los poemas, quería que hubiera una reivindicación del deseo femenino, porque también me di cuenta en un momento determinado en que estaba muy acostumbrada a escuchar y a leer a los poetas su deseo sobre lo femenino. Y a pesar de haber leído a Delmira Agustini, por favor, los cálices vacíos y demás, ¿no? A las posmodernistas hispanoamericanas, a Gabriela Mistral, a Alfonsina Storni, a Delmira Agustini sobre todo, que son absolutamente explícitas en cuanto al deseo, sí que es verdad que en la literatura española había leído poco y sobre todo había escrito poco en este sentido. En este poemario creo que lo hay una expresión manifiesta del deseo por mi parte. Pero este poema, que tiene que ver con la mujer, tiene que ver precisamente con las distintas mujeres que habían sido mis referentes. Parece que solo es una, que puede ser quizá un referente familiar, pero queriéndole escribir un poema a mi madre y preguntándome qué mujer era ella. No qué persona conmigo, no qué madre, sino qué mujer era ella, me salieron unas cuantas mujeres al paso. Y entonces esas son las trampas del poemario, del poema, ¿no? Parece que le estás escribiendo a tu madre, pero hay otras mujeres en el medio. Tampoco hace falta que sea tu madre entera. Da igual, ¿no? Da igual. Es verdad. Exactamente. Aunque, sobre todo le da igual al que lo lea dentro de 10 años, ¿no? Sí. Y tampoco hace falta buscar, ¿no?, en el poema, entonces esto lo dice. No. Es a cualquiera. Se titula Mujer. ¿Cómo decir que a pesar de ser tú quien ha puesto la sonrisa, la ternura, la palabra, la caricia, la brisa fresca, no eres tú quien viene a visitarme en el deseo, en la idea, en la canción elegida, en el momento en soledad, sino la reina cargada de oropeles, la alfarera de papel y lápiz, la desnudez de cada verso, la madre que canta para espantar los miedos? Este poema también tenía mucho que ver con la idea de, por generación, soy de una generación en la que las madres nos enseñaron a todas nosotras a trabajar, a movernos, a laborar, ¿no? Y sé que, y es mi caso, quizá la parte intelectual, sobre todo esta parte creativa, estaba fuera de su mundo, ¿no? Es una cosa que aporté yo a mi propia vida, no sabemos, quizá por esta vía, no sabemos dónde, ¿no? Genética, decías. Genética, decía yo. Pero precisamente a pesar, a veces, mujer, y otras mujeres te aportan una serie de cosas, y a pesar de que te dan todo eso, tú necesitas otra cosa, ¿no?, que está en otro lugar. Y que por mucho que esté la brisa fresca, la ternura, la palabra, el amor, el cariño, el trabajo, muchas cosas, a pesar de eso, la que viene a buscarme a mí, la mujer que a lo mejor me interpela, a veces es esa, la alfarera de papel y lápiz, esa poeta a la que he necesitado leer para entender cosas que no había entendido en mi vida. Esa que me ha traído la desnudez, y aprovechaba aquí la trampa esta de la desnudez de cada verso, he tenido que buscar referentes, porque no los tenía en mi cultura. Y no los tenía en la cultura diaria, en la vida diaria, pero tampoco los tenía en la literatura. Los he tenido que buscar yo. Tú nos estás explicando este poema. O sea, que eso significa que necesita explicarse. No lo sé. Probablemente a otro lector a lo mejor le... O sea, a ti te gusta que el poema sea ambiguo, ¿no? Que tenga diferentes posibilidades de interpretarse o no. Más que me guste, es que me sale así. Quizá para mí está claro, pero a lo mejor el pudor, porque yo creo que a veces los poetas también somos pudorosos o pudorosas, y quizá hay un cierto pudor que crea la ambigüedad. Quizá para no ser excesivamente explícita... Yo entiendo lo que dices. Juegas con esa... Por eso digo lo de la trampa, ¿no? Juegas un poco con la ambigüedad porque tú no quieres ser excesivamente explícita, a lo mejor, ¿no? Este es un poemario... fundamentalmente es un poemario amoroso. Yo te invito a que ya, si quieres, lo que hagamos sea charlar y leer tú, ¿no? Un poquito lo que a ti te apetezca y quieras en los minutos que nos queden, ¿no? Te decía que este es un poemario, entiendo yo, tú corrígeme, que es fundamentalmente un poemario amoroso con relación y muy relacionado con la cosa de la palabra, ¿no? Pero ya te pregunto por otros poemas que no estén en este libro, ¿no? Tú no sé si, por ejemplo, en este libro hay temas que no están directamente, ¿no? No sé. El tema social, por ejemplo, ¿no? Que antes mencionabas, ¿no? Son temas que tratas, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión, ¿no? O cosas más cotidianas, cosas... la carretera, el coche, el libro que me dejé encima del sillón, ¿no? No. Hay algunas cosas así, pero siempre me lo llevo a mi terreno. Me olvido de o sea, te olvidas del mundo y te pones a escribir... Sí, ¿no? Es muy egocéntrico, yo creo. Bueno, eso no está mal, ¿no? Quiero decir eso. Sí, vuelvo a mí. Es que eres poeta, ¿sabes? No. Claro, a veces puede partir, como lo que te contaba de la naranja de la pared, a veces puede partir de la carretera está rota y podría hacer una deriva hacia otro lugar, pero de repente vuelvo a... Según van apareciendo las palabras van tomando el camino de ir hacia mí y terminan convirtiéndose en una reflexión personal. Es el camino que recorren. O no en una reflexión, sino en un poema, ¿no? En un poema. Tampoco, como este es el primer poemario que se publica, tampoco tengo claro qué voy a hacer después con lo que tengo. Quizá... Por este interés nuestro de la heterogeneidad y de la variedad, a lo mejor resulta que el ejercicio creativo va por otro camino. No lo sé, la verdad. ¿Escribes prosa también? ¿Escribes narraciones? No, yo lo intento, pero no puedo porque tiendo a la concisión y a la esencialidad. Tenemos poco tiempo los poetas. Tenemos poco tiempo, pero además yo cuando he intentado escribir un cuento, aparte que como doy la asignatura de cuento hispanoamericano, siempre lo intento, ¿eh? Hay veces que tengo muy buenas ideas para cuentos, me siento a escribir el cuento y cuando voy a por la... hay una cosa incluso estética que me ocurre con la escritura. Me puedo sentar a escribir un cuento y cuando llevo medio folio, he empezado muy bien, ¿eh? Tengo un narrador, tengo un personaje, tengo un tiempo, un espacio, tengo todos los elementos. Y cuando voy por la mitad, de repente me doy cuenta de que empiezo a escribir una palabra y otra debajo y otra debajo. Y el texto en prosa tiende a ser conciso, tiende a esencializarse y de repente mi pensamiento es todo lo que he escrito en 15 líneas lo puedo decir en un verso. No es nada consciente, no es nada voluntario. Me encantaría poder escribir Crimen y Castigo o La Montaña Mágica, pero no sería capaz de, no tengo la paciencia de hacer eso. Leo mucha prosa, o he leído mucha prosa, pero mi forma de escribir tiende a la esencia. Entonces, cuando ya voy por ahí, digo, esto lo puedo decir en tres versos. ¿Para qué necesidad hay de rellenar 100 páginas? Y tiendo a buscar una palabra que sea capaz de expresar. De hecho, eso es lo que a mí me interesa de la poesía. Que un poema exprese lo que una novela completa. Es lo que me interesa. Vamos a leer algún ejemplo, si quieres. Sí, por ejemplo... Y yo, si quieres, Juan, te invito a que leas un par de poemas o tres más y nos marchemos a la calle. De acuerdo. Voy a leer un poema porque parece que este asunto amoroso es algo turbio, doloroso y demás, pero voy a leer un poema que dice El tiempo es un regalo. Tengo en mi forma de ser una ambivalencia y es que junto al dolor siempre hay algo positivo. El otro día les contaba en la presentación del libro que a los alumnos les pongo muchas veces un texto para analizar, un texto argumentativo de Marta Sanz, que escribe, ¿sabes?, una columna, una sección en El País durante un tiempo que era optimista. Y entonces ella dice, porque soy optimista, digo que no a esto y digo no. Y entonces hace una relación extensísima de cosas a las que dice que no, muy cabreada. Pero lo hace porque es optimista. No es para nada pesimista. Uh-huh. Entonces, a mí esa idea, a mí me gusta mucho ese texto porque precisamente, y por eso quiero leer este poema, a pesar del dolor, a pesar de la turbación y a pesar de todo eso, para mí este libro está lleno de luz. Uh-huh. Y creo que ese dolor o esos momentos de la vida, creo que son sensaciones también, y son sensaciones que van acompañadas de un momento de disfrute. Por ejemplo, aunque solo sea la constatación de que tú eres tú y yo soy yo y estamos aquí, eso ya para mí tuvo una, digamos que un aporte positivo, y que era la constatación de una realidad. A pesar de lo negativo siempre hay algo positivo que ver, ¿no? Y a pesar de estar en la penumbra hay una luz, y a pesar de estar en la sombra también está la luz. Entonces, el tiempo me parece un regalo, ¿no? La edad también nos va poniendo un poco en esa tesitura de considerar que el tiempo es un regalo y hay que aprovecharlo, ¿no? Dice, el tiempo es un regalo. Para tu día de ayer, cuando las manzanas aún olían a las mariposas de tus labios. Lo tienes en tus manos para desbrozarlo paso a paso, sin dejar un minuto a la pesada carga de tu yo, aquel que soporta sobre sus pies un pasado no estudiado. Arroja al asfalto tus oscuras ilusiones, tus muertos de ayer y las cenizas que verterán por ti mañana y sal al aire. Para mí es un poema muy optimista. Nació del conocimiento de una persona que lo pasaba mal, que lo estaba pasando mal, y que se había echado sobre la espalda una carga personal importante, y entonces mi petición para esa persona era que se diera cuenta de que el tiempo es un regalo, y que a pesar de la carga que uno lleva, que a veces no la puede soltar, también estoy muy en contra de la idea de todos podemos soltar la carga, a veces no. Hay cosas que no se pueden soltar, no se pueden tirar a la basura, las tienes que llevar. Eso totalmente, depende de la vivencia que tengas, claro. Pero la puedes llevar a tus espaldas, tú llevas esa carga, pero puedes olvidarte de precisamente de eso, ¿no? De las cenizas que van a vertir por ti mañana, no tiene sentido, y salir al aire. Yo siempre busco el aire, la luz. Y hay algo que no está, bueno, que no se marca especialmente así aquí, pero sí se marca en otros poemas, y es la presencia del viento. A mí el aire y el viento me interesan muchísimo. También es una herencia familiar. No nos gustan mucho los sitios cerrados, excesivamente cerrados. Yo necesito que pase una brisita de aire. Uh-huh. Sí, lo dices en algún verso por ahí, sí. Para saber que el mundo sigue funcionando. Uh-huh. Que el mundo sigue ahí. Y que la vida continúa, ¿no? Esa ráfaga de aire, esa brisa de aire. Los sitios cerrados, hay un poema también que dice, que yo escribo, que digo, yo cuando me muera no quiero estar en un sitio cerrado, por ese, favor, ese que yo abridme la ventana y que pase el aire. Uh-huh. Pues te invito, Juan, a que leas ya si quieres un último poema para cerrar, ¿no? Y que nos quedemos con el buen sabor de boca de tus versos y de tu luz de pizarra. Y de tu optimismo sobre la vida, sobre el tiempo y sobre el futuro. Bueno, pues voy a leer uno que se titula Vivir en ti, y que precisamente es la petición a cualquier, creo que en este caso puede ser una figura amorosa o no, entendiendo el amor a cualquier persona, ¿no? Pero una petición de amor. A pesar de todas las vivencias que podamos tener, más menos dolorosas, el amor siempre es positivo, ¿no? Y creo que el momento de petición de quiero amarte es un momento previo que creo que se puede disfrutar mucho. Simplemente quedándonos ahí, el momento de petición. Y dice, vivir en ti. Hazme un lugar en tus ojos. Ser con el iris de un mismo color. Tronco de cerezo, miedo del día, pan tostado, ardor en el sexo, arenas baldías, corcha de alcornoque, calor para la huida, horror del recuerdo, sucesión de sombras que dormitan. Hazme un lugar en tus ojos, de donde nunca descuelgue mi vida. Pues muy bien, Juani. Yo te quería también comentar, si quieres explicar por qué nos has recomendado hoy a Luis Pastor, ¿no? O las canciones que nos has propuesto, ¿no? Pues la primera canción es una recomendación que también me dio mi hija Jara, que me envía una música maravillosa. Se llama To the Mountains. Y la montaña siempre está presente en mi vida. Las dos canciones que había elegido son un poco representativas de lo que es tanto este poemario como yo misma. La montaña siempre está presente. Debajo del pueblo donde yo paseaba el verano, que tanta referencia hace al que tanta referencia hago en este poemario, que se llama Salorino, no lo he dicho, que todo el mundo lo conozca, está bajo el Cerro de San Pedro. Y cuando tuve que comprarme una casa, primera casa que yo me he comprado sola, tuve la idea de que tenía que ser una casa desde donde yo pudiera ver las montañas. El Cerro de San Pedro también, que tenemos aquí cerca también. Que ¿no? también tiene un Cerro de San Pedro, curiosamente, coincidentemente. Pero a pesar de que desde allí no se vea especialmente la montaña, sí yo elegí un camino que tenía la montaña de fondo. A pesar de coger carretera para ver distintos lugares, cuando cogí aquella carretera en la que yo iba viendo la montaña de frente, siempre está la montaña ahí. La montaña me importa muchísimo porque me parece el lugar primigenio. Para mí es como si tuviera que pintar la palabra Pangea, yo no la pintaría redonda, para mí es la montaña. La montaña me recuerda el origen de la vida. Y entonces esta canción es muy tranquila. La que hemos puesto antes. Y ahora, para terminar, había elegido una canción de Luis Pastor. Extremeño. Extremeño él, cantautor extremeño, cuya voz aterciopelada me gusta muchísimo, me pone incluso el vello de punta, me comunica, tiene una sensibilidad especial para definir la tierra, para describir la tierra extremeña y también para, sobre todo, para comunicar. Este sí que es un cantautor que comunica. Y esta canción, pues creo que tenía mucho que ver con la palabra y con Extremadura. Pues vamos a escucharla, nos vamos a quedar con eso, pero antes nos despedimos de ti. Muchísimas gracias, Juana Murillo Rubio, ¿no? Que te gusta poner los dos apellidos, por lo visto, en el, en el título, ¿no? Los dos son muy importantes para mí. Así que muchas gracias, Armando, por esta tarde. Pues gracias a ti por tu luz de pizarra también. Y bueno, estamos aquí esperando a que saques más libros, más poemas al mundo, ¿no? Veremos. Que están ahí guardaditos en un cajoncito de tu casa, donde nunca deberían quedarse, creo, ¿no? Bueno, te tomaremos la palabra y nos armaremos otra vez de valor e intentaremos volver a sacar otro poemario. Sí, es casi como una empresa heroica, ¿no? Lo de sacar libros a la luz. Sí. Muchas gracias, Juan, y salud. A ti, muchas gracias. Descender una estrella que bañe mi cuerpo con toda su luz. Tráeme paisajes de encina en tus ojos, un verde pintado de azul. Limpia de nubes mi cielo, llena mis horas de miel. Tú mi lucero, mi flor de jarabe. Haz descender una estrella que bañe de plata el último sol. Tráeme cerezas granadas de labios, destellos en tu corazón. Dame tu olor de manzana, prezo y tomillo en mi piel. Tú mi luz. lucero mi flor dejara ver. Bañé la luna de otro amanecer. Tráeme simiente de vida en tus brazos, la fuerza de todo tu ser. Quiéreme incienso y retamas, surco y barbecho en tus pies. Tú, mi lucero, mi flor de jazz.